Plantando Raíces. Hoy tengo dos cosas. Una, hace un tiempo yo hablé de uno de los grandes temores que por lo menos a mí me aquejan, que es el temor al aburrimiento. Y creo que llegué o estoy empezando a comprender otro más, que es el temor no a la oscuridad, sino a la falta de control. Lo cual es paradójico en mi caso, porque después termino siendo una persona que trata, digamos, todo lo que puedo, de no tener nada bajo control. Es una puja constante entre tener el control y no tenerlo. No solo no tenerlo, sino evitarlo o boicotearlo. Porque venía pensando sobre la oscuridad nuevamente, ¿no? Que fue lo que hablábamos en su momento, que me gusta, ¿no? De hecho, una frase que me encanta es los veré del lado oscuro de la luna, ¿no? El See on the Dark Side of the Moon, que me parece una frase genial. Pero no es la oscuridad lo que me aqueja, sino esta puja constante entre el necesitar tener control sobre todo, o las cosas, y por otro lado, boicotearlo constantemente y no querer tenerlo. Eso es una de las reflexiones y sobre las cuales creo que empecé a llegar a una claridad, ¿no? Paradójicamente. Y la otra es que hoy quería contarles, porque tiene mucho que ver. Primero, antes de contarles lo que quería contarles, es que hoy tenemos el honor y el placer de tener como invitado especial a esas personas que consideramos artistas. En este caso, músico. ¿Pero qué es un artista? El artista, hemos hablado muchas veces, lo conversamos, lo debatimos, el tema del arte. Pero la pasión es una de las cosas que mueven o que me parece que contiene un poco ese ser artista. Y son casos en los cuales me parece que describirlo queda chico, no alcanza las palabras, o habría que extenderse, habría que acudir a casos concretos. Y lo mejor que se puede hacer es verlo en su momento de expresión artística, porque es impactante, es maravilloso y es muy inspirador. Y ahora voy a contarles lo que quería contarles de por qué el bicho reactor. Hace 12 años que venimos estando al aire, que el bicho reactor viene estando al aire, y dejando de lado por ahí las cuestiones más racionales del porqué de la elección del nombre. Que lo he contado en varias oportunidades. Pero, ¿por qué el bicho reactor? Yo desde que era chico, joven, que empezaba a escuchar música, de golpe en una radio escuché la canción El Bicho Reactor. Era nueva. Que en una parte decía Melientes insecticida. Cosas, fragmentos, frases que me quedaron en la memoria. Y sin darme cuenta, me pasó, creo que solo con dos canciones, una de una banda de afuera y otra es esta. De golpe, pasado el tiempo, habrán pasado casi 10 años, que fue el momento que de golpe me di cuenta de lo que me estaba pasando con esta canción, que yo me encontraba en una situación X cualquiera, de la cotidianidad, hasta en una situación en la cual yo necesitaba estar concentrado en lo que estaba haciendo, y de golpe me encontraba que para adentro cantaba parte de la canción, El Bicho Reactor. Y yo fue muy fuerte cuando me di cuenta de eso. Puntualmente, uno de esos casos fue jugando al fútbol. Yo en un momento jugaba al fútbol en un equipo y estaba en medio del partido, ¿no? Cancha de 11. Y de golpe me doy cuenta que estoy cantando para mí mismo la canción El Bicho Reactor. Y eso me quedó. Y llegó el momento que apareció nuevamente y fue otro motivo por el cual terminó siendo el nombre de este proyecto que comenzó inocente y sin un objetivo concreto, y terminó hoy en día estando al aire 12 años. No sé, por ahí les parece una

Well, Billy Billy dropped down and slobbered on his head, and Stig filled him full of lead. Oy. face. All you feel and all that you love and all that you hate. All you distrust, all you say. You buy, beg, borrow, or steal, and all you create, and all you destroy, and all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone. And all that's to come, and everything under the sun is in view. But the sun is eclipsed by the moon. Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Arrancamos el Pablo operando los controles, Juan operando del otro lado. Te extrañamos, Juan. No sé cuánto fue, uno, dos martes, ¿cuánto fue? Uno fue. Es que parecieron tanto. Sí. Parecieron tanto. Sí. Para mí que se llaman a la tarde y se ponen de acuerdo. Dicen, ¿no vamos? Bueno, no, no vamos. Eso da. Te mandamos saludos. Te extrañamos, Pablo. A vos también, Juan. Bueno, arrancamos primer martes de septiembre. Programa 607. Yo me voy a estar abrigando y desabrigando. Me parece que me va a enfermar más así. Tenemos nueva banda del mes, Translúcido, y nada más. Y nada más. No, mucha música. Está Francisco Bochatón ya acá en FM La Tribu. Vamos, en está minutos, por está por ahí. En minutos ahí. Estamos, vamos a estar charlando con él, un poco de todo, música. Se viene el concierto del... Concierto. Presentación. Qué palabra. Sí. Presentación de Microbio, Los Peligrosos Gorriones. Y muchas otras cosas más. Así que, si quieren contactarse con nosotros, 4864-0489 o 4866-1095, nos pueden mandar mails al bichorectorradio@gmail.com. Estamos online en Facebook, Twitter, Instagram y todo eso. Nos buscan. Y estaba pensando si fui a ver, alguna banda. Yo creo que fui a ver algo de música este fin de semana, pero no me acuerdo. Eso habla muy mal de mí. Pero bueno, ya saben que mi memoria no es lo más fuerte. bueno, ¿qué te parece si vamos...? Arrancamos con un tema de Nick Cave. No es, es un tema clásico, ¿no? Del año 96. Pero salió, ya se puede escuchar el primer tema del nuevo disco, que se edita ahora, creo, el 9 de septiembre, algo así. Que hay mucha, muy fuerte por el tema de la muerte, ¿viste? Después de que murió el disco. Sí, sí. Es terrible, ¿lo escuchaste el tema? No, no. Es impresionante, es un temazo fuerte, ¿no? Tiene una carga muy, pero muy clara y muy fuerte, pero es un temazo. Yo no quería como arrancar con eso, entonces preferí otro tema denso de él, pero nada, contarles que ya está para que puedan escuchar el nuevo tema de Nick Cave. Continuamos con el Bicho Reactor, vamos a escuchar un temazo de New Order del disco Get Ready del año 2001, se llama Slow Jam y sigue el Bicho Reactor. By myself, rich man without his wealth. Sometimes I get it wrong, but I'm not the only one. The afternoon was very clear, the sun was beating down on me. I got thirsty for a beer, then I had to go to sea. The sea was very rough, it made me feel sick, but I like that kind of stuff. It beats arithmetic. I don't want the world to change, I like the way it is. Just give me one more wish, I can't get enough of this. What it gets to be alive, and not just to survive, to end up to this. I can't get enough of this. Beautiful to me, was sweeter than a kiss. I wish you all could see. I'm a long, long way from home, but this photograph of you, even though it's monochrome, tells me what I should do. So I got up on my feet, I knew it would be alright, but my clothes were looking neat in the middle of the night. I don't want the world to change, I like the way it is. Just give me one more wish, I can't get enough of this. What it is to be alive, and not just to survive, to end up to this. I can't get enough of this. El bicho reactor.